Estás sintonizando 89.3 Radio Comunitaria Cuyum, con estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Porque el pueblo está de pie y dando pelea. Vengo cantando esta samba con redoble libertario. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Guerrillero, che, comandante Guevara. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Y montañas, patria o muerte su destino. Todos los miércoles a las 19 horas por FM 89.3 Cuyum. Patria o muerte su destino. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyum. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. ¿Quién les habla? Manda. Y nuestra vía de comunicación es 152-16-1570. Ya sabes, puedes mandarnos tus mensajes o llamarnos o lo que quieras. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique. Y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15. Y este micrófono, y este teléfono, y este medio de comunicación que hemos pasado, está abierto para todos los que se quieran comunicar, para hacer su aporte, sugerencias o comentarios. Bueno, no te olvides también que puedes escucharnos a través de Facebook dentro de un rato, o repetir los programas anteriores en La Chispa Mendoza. La Chispa Mendoza. Bueno, antes que nada vamos a mandar unos saluditos a la señora Dixie, que tuve un viaje esta mañana en el colectivo con ella, y bueno, estuvimos hablando de muchas cosas, de la actualidad, de la realidad, de lo que sucede, y con todos sus años y con toda su experiencia, también llegamos a la conclusión de que acá la única solución es organizarse y tomar el poder en manos del pueblo. Pero qué bien, o sea, una revolución. Exacto. Bueno, y nosotros vamos a seguir insistiendo con esto, porque como este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores, vamos a hablar de lo que nadie ha hablado. Bueno, por supuesto, o de lo que sí se habla, pero entre líneas, ¿no? No se habla, que... porque hoy todo es María, Messi, el Mundial, ahora la muerte de la hija del Titi Fernández en un accidente en la ruta, que es lamentable, también es... Es una expresión grande de alegría que tuvimos todos ayer, que explotamos con ese golazo sobre la hora. Yo me lesioné. Bueno, pero bueno, a pesar de todo, en este país los trabajadores dan pelea, luchan y se organizan y dan pelea, ¿no? Y claro, yo lo que me refería es que entre la clase sí se hablan de estas cosas, pero no en los medios, por supuesto. Los medios de desinformación no, pero entre los trabajadores se sigue. O sea, se siguen teniendo todos estos temas con mucha presencia, ¿no? Y sí, están con presencia y está todo, porque el ajuste justamente... Claro, nos toca. Lo estamos pagando los trabajadores. Por supuesto, ¿no? Fíjate vos como acá, por ejemplo, en Mendoza, con este asunto de que, bueno, no hubo aprobación o hubo una presentación judicial para que el gobierno provincial no pudiera disponer con un artilugio del manejo contable de un presupuesto trucho. Sí. Porque el presupuesto que tiene que ser legal no se ha tratado en las cámaras, o mejor dicho, no se lo han aprobado porque está lleno de, bueno, le han hecho observaciones y le piden recortes que el gobierno no está dispuesto a hacer. Y bueno, ¿y qué hace el gobierno? Presiona para abajo, ¿no? Claro. Hace un par de semanas atrás, o la semana pasada creo que fue, ante el planteo de algunas organizaciones gremiales sobre la equiparación del salario familiar que se le paga a los trabajadores del Estado, que es inferior a la que se paga por ANSES a cualquier trabajador o la asignación universal por hijo. Ni hablar de las asignaciones. El planteo que le hace el gobierno es que eso estaba contemplado en el presupuesto, pero como la oposición no se lo aprueba, que le vayan a reclamar a la oposición. Entonces empiezan a usar a los trabajadores. Que hablaban en la radio que decían que no los dejaban gobernar, que no los dejaban hacer. Bueno, sí, por supuesto. Bueno, entonces, ¿pero quién termina pagando esto? Claro. Los trabajadores. Y a nivel nacional también, ¿no? O sea, nosotros estamos viendo, por ejemplo, bueno, nosotros hemos informado así por arribita, pero por ejemplo, hace un tiempo comentamos el tema del conflicto de los docentes en Salta. Sí. Bueno, digamos que esa situación no ha cerrado. Las disposiciones o los acuerdos que se firmaron, sobre todo con la Asamblea de Docentes Unidos, fue una herramienta que hicieron los trabajadores para liberarse un poco de lo que era la conducción gremial traidora, burócrata. Claro, entonces eso es lo que nosotros rescatamos, ¿no? Cómo los trabajadores nos damos herramientas alternativas, y en este caso, en el Salta, en el gran conflicto que tuvo Salta, el gobierno provincial se vio obligado a aceptar una representación de esta Asamblea de Docentes Unidos, ¿no? Bueno, la intención, lo que hicieron esta semana los Docentes Unidos de Salta, que quisieron instalar una carpa blanca en la puerta del Cabildo, de frente al Cabildo, digamos, y fueron brutalmente reprimidos, como siempre. Claro, o sea, ahora la carpa y la protesta se hace porque justamente el gobierno de Urtubey no ha cumplido con lo que se había acordado para que los docentes levantaran las medidas de fuerza y pudieran empezar las clases. Bueno, lo grave de esto es que hay docentes que están internados, inclusive por la paliza que le han dado a estos docentes, o sea, y que bueno, lograron que largaran algunos docentes que estaban detenidos en la comisaría, bueno, porque por protestar, o sea, tuvieron que hacer rodearon la comisaría, bueno, hicieron algunos líos también, me imagino. Bueno, también en Salta tenemos el conflicto del ingenio San Martín del Tabacal, que ya lleva como prácticamente 4 semanas con medidas de fuerza. Se están haciendo paros por turno, y bueno, y al hacer paros por turno de 3-4 horas, prácticamente se paraliza la producción y digamos que hay como un paro total. Los reclamos del sector azucarero ahí en Salta es un salario de 9.500 pesos quieren ellos para la categoría más baja de los trabajadores. Claro. Recordemos que tengo un trabajo sumamente agotador y además convengamos que esta gente las hacen trabajar más de 12 horas y están pidiendo un sueldo acorde a, digamos, la canasta familiar básica, que deberían pedir más todavía. El tema es que hoy, mejor dicho ayer, el 1 de julio, hubo amenazas de represión, donde hubo una fuerte concentración de policías uniformados en las cercanías del ingenio. Recordemos que hace 2 años atrás hubo una gran confrontación, ¿no?, donde hubo muchos heridos, prácticamente los trabajadores estuvieron de paro casi más de 20 días con corte de ruta. Y recordemos que también se consiguió lo que ellos querían porque también tuvieron el apoyo de toda la población. Claro. Donde los mismos vecinos los ayudaron para mantener y sostener el paro, bueno, y toda la situación, ¿no? Bueno, eso con respecto a la situación en el norte, ¿no? Digamos que en el Chaco se sigue peleando, se sigue enfrentando a la política represiva de Vasilev Ivanov, Y bueno, y los movimientos sociales siguen enfrentados al gobierno y están pidiendo que se vaya el gobernador, ¿no? Están pidiendo que para solucionar todo su problema, que se vaya. Bueno, y también ha habido conflictos importantes y serios en marcas muy conocidas, ¿no? Pirelli, Celusal, o Dos Anclas. Bueno. Pirelli, Dos Anclas, los compañeros también están de paro y acampando porque también les han despedido a compañeros, piden recuperación, piden aumento de salario, o sea, la situación está bastante inflamadita como para que las cosas no se estén viendo, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros venimos diciendo y denunciando, ¿no? Este es el ajuste, este es el ajuste que se está aplicando desde arriba, ¿no? Hoy tuvimos la grata sorpresa y la grata noticia de que nuestra NAC and POP YPF vuelve a aumentar las naftas, precio de las naftas, con lo que ya llevamos acumulado casi un 35% en lo que va del año, en seis meses llevamos en un aumento del 35% en las naftas y todo lo que eso implica, ¿no? Claro, porque olvídate, aumenta el combustible, aumenta todo. Claro, entonces tenemos la noticia también de que no sé cómo ha sido el tema del gas, que han llegado unas boletas exorbitantes sí. Que bueno, mis vecinas dicen que no hay que pagarla. Entonces yo le hago caso a mi vecina y no la pago. Claro, ¿cuál es la propaganda oficial? Pague, después se queje. Porque claro, ¿no? En este caso han retrotraído esa medida. Dice que se van a rever, porque incluso hasta hay una presentación judicial que impide que puedan aumentar las tarifas. Y más de esa manera, bueno, porque las han aumentado como un 10% al 1000%, ¿no? Una cosa así, porque de alguna manera con el tema de que no hay más subsidios y cuánta cosa, esta gente se larga a aumentar. Bueno, y también han declarado públicamente de que a pesar del fallo de la justicia, ellos van a mantener el aumento. Quiere decir que esta empresa no le interesa la justicia. Claro. Está por fuera de la ley. Bueno, pongámonos todos a la altura de la empresa y no le paguemos las boletas. Así que ya saben, la boleta del gas no se paga. Bueno, como ven, hay de todo un poco y salpicadito, ¿no? ¿Sí? Lo sufrimos a nivel nacional, lo sufrimos a nivel provincial. Y bueno, este es el ajuste de este gobierno nacional y popular, señoras y señores. ¿Sí? Acá está la recaída de por el pago de los fondos buitre y todo eso, todavía ni le pagan y ya miren cómo estamos. Exacto. Yo ayer me decía una vecina que iba a pasar si no pagábamos, o que si pagábamos nos íbamos al default y qué sé yo, y yo le dije, mirá, si ya estamos como el tuje. Eso. ¿Qué peor podemos estar? O sea, ya la situación no da para más. Y con esto lo único que están haciendo, como dijimos el miércoles pasado, es beneficiar a la oligarquía financiera. Y de ahí todos los planes que tengan van a ser para beneficiar a la oligarquía financiera internacional, a los monopolios internacionales, a todo el gran capital, a los bancos y a la mar en coche. Y nosotros el pueblo, como siempre, padeciendo el ajuste y padeciendo todo lo que acabamos de decir. Bueno, yo creo que estamos como para irnos a un corte y enseguida volvemos. orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor, sí, señor, somos la revolución. Seguís escuchando la chispa que enciende la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 152-16-15-70. Le mandamos un saludito a Leo que nos está escuchando desde la casa. Y que nos averigüe, porque por ahí por donde trabaja él, hay. Acá el amigo operador. Ajá, este, ay, muchas gracias, operador Michael, que nos está haciendo el aguante. Que había un piquete, un reclamo sobre la calle Independencia y Sarmiento, de trabajadores de alguna de las empresas que están por ahí. Claro, porque al final, bueno, no tenemos el lugar. El dato concreto, la claro. Data, como dicen ahora, rata, que suena más conchito. Bueno, la semana pasada empezamos a hablar de un tema. Sobre todo con este tema del pro auto y esa historia, y nosotros decíamos, bueno, que todo eso no es casual, ¿no? Y que hay toda una historia también de esto, como también hay una historia sobre la pujante industria automotriz de nuestro claro. país, ¿no? Y bueno, gente amiga de la General Motors nos hace llegar un articulito que es muy simpático y es muy informativo, así que lo vamos a leer tal cual, ¿no? Porque se merece que le dediquemos esta atención y bueno, y si es necesario vamos a hacer algunos comentarios. Recordemos que la General Motors es la automotriz que fabrica la marca Chevrolet. ¿Sí? Bien. Bueno, y con todas sus variantes. Bueno, y con todo lo que esto representa, pues está hecho, como bien dijiste vos, por un trabajador. Exacto. Bueno, negocio sobre ruedas para General Motors. Dice, hagamos un poco de historia. En el año 1997 se inauguraba la planta de General Motors en la localidad de Alvear. Dos años antes, o sea, sin gente adentro. Y cuando todavía no estaban hechos ni los cimientos. El SMATA y la empresa cerraron el convenio que iba a regir para esta empresa, que incluía, entre otras cosas, una suma mensual que la empresa le pasaría al gremio con el fin de, bueno, utilicemos la imaginación. Para que la planta se instale allí, el Estado, tanto nacional, provincial como municipal, hicieron sus aportes, entrega del terreno, construcción de los accesos a la planta, tendido de cables de alta tensión hasta el lugar. La planta está instalada a la vera de la ruta de la autopista Rosario-Buenos Aires y la localidad más cercana está a 10 kilómetros aproximadamente. Depósito final de los residuos sólidos, subvención en el gas, electricidad, exención de impuesto por 15 años, que por supuesto ya renovaron, y para no dejar librado nada al azar, hasta el parque arbóreo fue donado. Sí, exacto, los árboles que plantaron también los donó el Estado. Cuando los compañeros entraban, estos recibían un sueldo que por un año pagaba. Sí, adivinó, el Estado argentino. En los recibos de sueldo figuraba una empresa fantasma. Y luego de un año de prueba, los compañeros pasaban a pertenecer a General Motors. Luego de la apertura del año 97, en los años sucesivos, la empresa amplió el personal y empezó a trabajar en dos turnos hasta el año 2001, donde la crisis hizo que de un golpe bajara a un turno donde despidió a 400 obreros. Lo raro de esto es que la crisis arrancó 4 meses antes de que en la Argentina se desatara la hecatombe. Aprovechando la debilidad y la complicidad del gobierno y el gremio, se presentó en crisis y el Estado salió presuroso en su auxilio, con más prebendas, siempre se puede conseguir un poco más. Planes de financiación especiales para los autos, solventados por el Estado. ¿Les suena algún anuncio reciente? Y ayuda especial para los despidos. Por supuesto, el Estado, preocupado por su gente, pagaba parte de las indemnizaciones y ampliaba los subsidios de desempleo. Ese fue el puntapié inicial de la política de General Motors, que continúa profundizándose hasta hoy. Y si no es más profunda todavía, se debe al continuo accionar de sus obreros, que contra el reinante estado policial que se vive adentro, con cámaras hasta en los baños, jefes con un concepto de exigencia y explotación que hace recordar a la Forestal, un gremio traidor que no solamente no defiende los intereses de los compañeros, sino que son la SS y la Gestapo que tiene la empresa entre los compañeros. A ver, yo quiero preguntar acá. Dice, la explotación que hace recordar a la Forestal. ¿A qué se refiere la Forestal? La Forestal, bueno, vos sos muy jovencita. Claro, para todos los jóvenes, explícanos esto. ¿Qué es la Forestal? Fue una empresa, simple y conciso, ¿qué es lo que era la Forestal? Una empresa que se dedicaba a la explotación de la madera en el noreste argentino, Misiones, sí. Chaco, toda esa zona. La Forestal fue, hay una película muy emblemática que es Quebracho. Ah. Si uno la busca, la puede ver. Se trata de cómo se super explotaba al nivel de servilismo y esclavitud a los trabajadores. Okay. Es que ahí, claro, está bien, era para aclarar eso para el que no sabe, así como yo. Y bueno, y las SS y las Gestapo, por supuesto, estamos hablando del régimen nazi fascista, sí, de Alemania, de la que originó lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Contra todo esto, los compañeros vienen dando luchas constantes, con puntos muy altos de enfrentamiento, donde los sabotajes, la toma de fábrica en varias ocasiones, asambleas independientes del gremio, fueron marcando y poniendo un freno al estado de los monopolios. Desde el 2001 en adelante, el Estado empezó a aportar cada vez que General Motors amenazaba con una posible crisis. El chantaje y la extorsión siempre estuvo a la orden del día. Así, en años posteriores, la provincia encargó gran parte de la renovación de su flota de patrulleros a la empresa. De esta manera, los móviles policiales salían de la planta con su numeración y logos identificatorios directos a las calles. La Municipalidad de Rosario encargó su flota completa de taxis con GNC a la planta para renovar su vieja flota de Renault 12. Esto derivó en un modelo exclusivo de Corsa Classic con GNC de fábrica. Pero esto no impedía que cada dos años la General Motors no dejara de renovar su plantel de empleados, ya que, dicho por ellos mismos, los obreros de las automotrices tienen una vida útil de 8 años aproximadamente, ya que después de eso, las tendinitis y operaciones de hombros, muñecas, codos, rodillas, no permiten que sigas trabajando de la misma manera, o sea, con esos niveles de explotación. Bueno, inhumano, ¿no? O sea, esto aparte, ¿no? Claro, dicho por ellos mismos, se refiere a los mismos jefes de Claro. Sí, digamos que gerente de la General Motors. O sea, que es como el obrero es como una máquina, claro, que tiene vida útil. Se deprecia a los 8 años, ¿no? Claro. Bueno, a la crisis del 2001, donde renovó su plantel sacando a aquellos que no le servían, sucedió los florecientes años 2002-2003, donde volvieron los dos turnos y la renovación de los modelos. Al Corsa Classic se le fueron sumando los Suzuki Fun, Vitara y la joya, el Corsa 2, que necesitaba de una inversión importante de dinero, que General Motors anunció con bombos y platillos, pero en que en realidad lo aportó ¿quién? El Estado argentino, con créditos blandos, que no le dan a los habitantes de este país para comprarse un terreno o levantarse una casa. La empresa amplió sus líneas y la adecuó para producir este nuevo modelo, sin dejar de producir lo que ya estaba haciendo. En el 2006, nuevamente, se producen despidos. Vaya uno a saber por qué crisis. Y en el 2008, nuevamente, la crisis hace que el Estado tenga que socorrer a este problema multinacional. A este pobre multinacional. Ah, perdón, a esta pobre multinacional. una gran cantidad de compañeros quedan afuera, solventadas parte de sus indemnizaciones por el Estado y cumpliéndose así lo dicho por la empresa, que más de 8 años los obreros no aguantan, ya que el año siguiente habían recuperado sus planteles, pero todo renovado. Claro, que ya la competencia y el desastre de ventas del Corsa 2 le imponía un recambio de modelo y anunciaba una inversión de 450 millones para otro modelo, inversión que se comunicaba por todos los medios. Lo que no se decía y estaba en letra chica era que la plata salía de el Estado argentino. Sí, el ANSES. Plata que salía del sudor de los obreros de nuestro país. Y los laureles se los llevaba esta pobre empresita. Plata que no tenía el Estado para socorrer a otras empresas como Paraná Metal, por ejemplo, Autopartista de Villa Constitución, localidad que está a 40 kilómetros de General Motors, una empresa de 1.300 operarios, histórica, proveedora de Ford, donde los obreros y la población toda dio una lucha que incluyó un corte de autopista que duró más de 30 días y donde se necesitaba la irrisoria suma de 10 millones para ponerla en marcha. Pero para esto, el ANSES no tenía plata y la dejó caer. Evidentemente, esta empresa no cabía con su estructura obsoleta en los planes de los monopolios, ya que ahora la reconvirtió y la puso en marcha un casi desconocido hombre de negocios, Cristóbal López, después de echar a 1.100 compañeros y de bajarle el sueldo a los que quedaban misteriosamente. Apareció la plata. Todo esto, por supuesto, con la complicidad del gremio de la UOM y aliados K. De ahí en más, solo fue récord de producción tras récord de producción. La devaluación, la depreciación de los sueldos, la superexplotación de los compañeros que llevaron a la línea de producción a 35 autos por hora en la línea final, lo que significa una producción de 40 autos por hora en algunos sectores como pintura y body, si sacaron bien la cuenta, un auto cada un minuto y medio. El trabajo de 3 turnos en algunos sectores parece acelerar aún más la producción. Todo esto sumado a los subsidios y las exenciones de impuestos que detalláramos más arriba. Pues todo eso se mantuvo a través de los años y se intensificó en este gobierno que tiene a esta rama de la producción como la niña mimada. Hizo que esta empresa juntara cientos de millones de dólares por año. Este año, nuevamente, la competencia constante en las autopartistas hizo que General Motors anuncie a principio de año que este iba a ser el último año de Agile. Es una de las marcas. Actual modelo en producción de la planta en el 2015. Actual modelo de producción en la planta. Y en el 2015 va a lanzar un nuevo modelo de exportación mundial. Cosa que no se daba desde los comienzos del Corsa Classic, que se llegó a exportar a Europa un par de años. Este nuevo modelo incluiría una inversión de 450 millones nuevamente, anunciado con bombos y platillos por el gobierno K. Los ritmos de producción llevados a este extremo, la devaluación, el disparo de los precios de los autos, sumado a los problemas de Brasil, más preocupados por la Copa del Mundo que en los sueldos, hizo que la empresa empezara a tener impresionante sobrestock de autos. Si a esto le sumamos que este es el último año del cruce y que el año que viene van a tener que producir el nuevo modelo a destajo para poder inundar las concesionarias del Mercosur y de Europa, donde ellos planean mandarlo, hizo un combo explosivo donde compañeros de clase y a todo el pueblo argentino. Combo explosivo, se está refiriendo a que se ha acumulado un gran stock de autos por la vieja producción, y a esto le estamos sumando la nueva producción del nuevo auto, ¿sí? Cuando dice acá, este es el último año de cruce. El cruce es un modelo del Chevrolet. No sé nada de auto, por Dios. Bueno. Luego del anuncio de la supuesta inversión y de la mano de la recesión empezaron los problemas. Anunciaron la suspensión por todos los medios de 2.700 compañeros por 3 meses. Luego dijeron que eran solamente 3 viernes de mayo y 4 de junio, días que aprovecharon para reparar equipos los compañeros de mantenimiento. Estos días se los pagan en su totalidad, pero las horas van a un banco, donde después lo devuelven cuando la empresa se los pide. O sea, cuando tengan que producir el nuevo modelo, un negocio redondo. Anunciaron la baja de producción en la planta, luego aclararon que de 35 autos por hora pasaban a 29, vaya diferencia. Ahora anuncian un quite del 35% de los sueldos. Claro, que es en los días de suspensión. Primero lo anunciaban para julio, ahora se inició una instancia de negociación que estira los tiempos hasta la semana que viene. Qué casualidad, ¿no? A pocos días de anunciar la inversión de 450 millones para el modelo nuevo, pasa todo esto. ¿Tenemos alguna duda de que dónde va a salir la plata? Acertó nuevamente, del Estado argentino, preocupado por su pueblo y sobre todo por sus obreros. Saldrá presuroso a subvencionar esta ampliación. No hay duda que es el plan, ese es el plan. Y bueno, y acá también entra y se engancha este famoso anuncio que se hizo del Pro Auto. ¿De auto para todo de o auto, de precios cuidados con los autos? Entonces, esta situación que marca la historia de la General Motors en Argentina, porque ojo que estamos hablando del año 1997, o sea que ha pasado por los gobiernos de la Rúa y de Néstor Kirchner y de la... Y de Cristina, y te faltó entre de la Rúa venía, ¿cómo era? Toda esa manga, bueno. El todo asunto es que, ahora, fíjense, ¿no? Y cómo sistemáticamente la situación se mantuvo con un gobierno y con el otro, claro, ¿no? Y bueno, y el concepto de que un obrero en este tipo de industria tiene una vida útil de 8 años es la peor de las visiones de esta concepción empresarial superexplotadora del capitalismo monopolista Estado en asociación con los gobiernos y el Estado en este país y en el mundo, porque esta concepción está instalada en todo el mundo. Claro, ¿no? Y además a esto sumale la intransigencia que hay con los trabajadores y la clase obrera de parte del Estado. Cuando te está diciendo en este artículo que la General Motors hizo un acuerdo donde, para empezar, por un año no le pagaba el sueldo a sus empleados, tuvo 15 años de exención de exenciones de impuestos y ahora están renovadas, y los trabajadores tienen que pagar de su salario el impuesto a las ganancias. Claro. O sea, imagínate. Yo lo que voy ahí, sumale a todo lo que vos dijiste, sumale eso, sí. De que la empresa necesita, está en problema, el Estado le subsidia, le soluciona el problema. Sin embargo, el obrero, el trabajador, cuando está en un problema, o tiene un problema, por ejemplo, con la estabilidad de la economía de su hogar, por decir algo, o que se le rompe el auto, o que sea lo que sea, y no tiene el subsidio de nadie. No, al contrario, se tiene que endeudar otro lado para poder hacer frente a su problema económico. Bueno, y pagar intereses y todo lo demás. Por supuesto, esto sería peor si no es como reconocen los compañeros, que a costa de paro, movilización, toma de fábrica, se ha podido frenar un poco la superexplotación. Pero lo que queda claro acá es el carácter de socio necesario del Estado, en este caso, y está hablando del Estado nacional, provincial y municipal, porque está Alvear es una zona que está en la zona sur, sí, de Rosario, o la zona sur, sí, a la zona sur de Rosario, casi cerca de Buenos Aires. Entonces, acá lo que nos está demostrando esto, y con el relato propio de los trabajadores, es cómo, claro, el Estado termina siempre subsidiando al monopolio y jugando a favor del monopolio. Y ¿cuáles son los intereses que defiende y que resguarda el Estado? Y la organización gremial, en este caso, servil a la patronal, que pone a sus hombres para perseguir a los compañeros y bueno, y todos los, la concepción fascista que hay, con cámaras hasta en el baño, como dicen los compañeros para controlar a los compañeros. Bueno. Sí, acá queda bastante clarito en la primera estrofa de que el gremio está asociado con la empresa. Exacto. Con la empresa, perdón. Bueno, ya se nos hizo la hora, tenemos que entregar el espacio. Nosotros no queremos dejar de irnos sin primero mencionar a nuestros queridos amigos y compañeros de la chispa de Río Negro, Neuquén, que han vuelto a salir, nos informan y salen dos veces por semana. Digamos que están en la frecuencia 88.7, Radio Pasiones de Neuquén, los martes y los jueves de 15 a 17. Bueno, un saludo fraternal a los compañeros y mucho éxito en este nuevo ciclo. Y bueno, y esperamos poder escucharlos y que algún día nos escuchen y podamos hacer un duplex. con bueno. Los chicos de Neuquén. Y la otra es... No nos consiguen los horarios, pero bueno, ya vamos a ver cómo hacer. Que nosotros queremos dedicarle este programa y todos los que vengan a una entrañable compañera que ha dejado de existir en estos días. Estamos hablando de la compañera María, una compañera entrañable, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores desde su plena juventud, que aportó a la reconstrucción de este partido. Bueno, fue una compañera entrañable que con sus 80 y pico y mucho más años, 80 y pico lo que nosotros sabíamos que ella tenía y su problema de salud, era la compañera que por lo menos tenía su tarea, que era de hacer llegar la prensa de su organización política a los kioscos de revistas y diarios de la zona donde vivía, en el oeste de Buenos Aires. Y bueno, y siempre fue una mujer afectuosa que tuvo palabras de aliento para la construcción, sobre todo en la etapa de la reconstrucción, ¿no? Quien habla, tuvo el honor de compartir con ella lo que se conoció como de ser parte de la dirección nacional de lo que fue el Movimiento Democrático Popular Antiimperialista, MODEPA, que fue una herramienta que se construyó en los años 80 para acompañar el proceso de recuperación de la democracia en nuestro país. De esa manera, ella tuvo un papel protagónico fundamental, porque siempre fue una dirigente de masa, siempre fue una compañera que tuvo ligada a las masas y al pueblo, y siempre fue una mujer que aportó desde su simpleza de mujer en todo sentido de la palabra, ¿no? Palabras de aliento para los compañeros, formó muchos compañeros con su paciencia y con cariño, aportó la formación de muchos de nuestros compañeros. Bueno, por eso este programa se lo dedicamos a ellos con todo cariño, y como dicen, un revolucionario sigue en la lucha de cada otro compañero, siempre va a estar presente, y bueno, y le dedicamos este programa y todos los que vengan a nuestra querida compañera María. Sí, indudablemente todos los que tuvimos el honor de conocerla pudimos verificar eso que acabas de decir de ella. Y sí, compañera María, presente hasta la victoria, siempre estará presente en todos los compañeros que sigamos luchando. Con esto podemos ir cerrando este último bloque de La Chispa. Sí, te recordamos que puedes escucharnos a través de Facebook en La Chispa Mendoza. Y bueno, nos estaremos escuchando el próximo miércoles con muchas más noticias sobre la lucha de los trabajadores, que como vemos sigue cada vez más envalentonada. Y no te pierdas el gran programa de Locos Mundial, que va a empezar justo a horario, a las 8:15, como todos los miércoles. Hasta la próxima, chao, chao, gracias Michael. Como en un cuento de amor, todo como comenzó. Y en mi cabeza quedó chica del suburbano.